¿Cómo cambiaron los tiempos? Año 1991. Llega el día del cambio de horario de invierno al horario de verano. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Año 2009. Radio Mitre realiza una encuesta sobre si los argentinos están preparados para el cambio de hora. Magdalena Ruiz Iñazú habla con los candidatos de las próximas elecciones para saber cuáles son sus propuestas sobre el tema. Se pelea con todos. Chiche Hellblum, en 70-20-10, elabora un informe sobre la gente que sufre de trastornos, sueño, depresión y celulitis. Infobae titula que Chávez es un dictador por no permitir el cambio de horario. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. No cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este programa que se ha denominado Escucha lo que te digo, programa número 28. Mi viejo diría 28 las TED, pero dicen algunos, otros no. El programa número 28 y, como siempre, el vacío legal, ¿no? Adentro. El vacío total y absoluto. El vacío total por distintas cosas que le han sucedido a nuestros participantes, pero como siempre me acompaña Nicolás Alvareza. Cada vez somos menos, sí. Cada vez somos menos. Miraglia, que se ha despedido y no ha querido venir a saludar. Miraglia, al que le robamos la gorra y próximamente la estaremos sorteando. El pampeano que rendía, había dormido 2 horas, me dijo. Sí. Dormido 2 horas, sí, no puedo más, no puedo más. Estoy mal, dice el pampeano todo el tiempo. Ya no lo banco, no lo banco. Ya llegó un límite de tolerancia, sí, que sí, lo está, sí, sobrepasando. Sí. Pobre pampeano, que encima defiende a Verón en esta disputa que se armó entre Verón y Almeida, un hincha de River defendiendo a Verón. Una cosa increíble. Pero bueno, seguramente Otero, que nos está escuchando, hincha de Estudiante, va a defender a Verón en esa disputa. Tampoco lo entiendo. Otero seguramente va a estar comunicándose con nosotros, pero también falta el gran ausente, Pepo Villa. La dupla, Arili Villa. Que andan correteando, no sé. Hay fuertes rumores de la renuncia inminente de Arili al equipo. Sí, inminente. Inminente, lo vamos a renunciar. Como Madelón, al que le mando un fuerte abrazo. No sé si estará escuchando Madelón, el mejor técnico de Gimnasia de los últimos 20, 25 años, sin duda. Leonardo Carol, al que le mando un abrazo enorme, que se fue del Club Atlético Gimnasia de Lima. ¿A quién tienen ahora? Terrible. Parece ser que está todo cerrado para que venga el Moncho Fernández. ¿Quién es el Moncho? Claro, es la gran pregunta que me hacen todos. ¿Quién es el Moncho Fernández? Un ex jugador del club, de las inferiores del club, que estuvo cuando el Topo Sanguinetti fue técnico de Gimnasia, antes de Madelón. Nunca dirigió. Él fue técnico de la reserva en ese momento. No, nunca dirigió Primera División. Tuvo algunas experiencias con Luis Garisto como ayudante y demás, pero va a ser su primera experiencia. Al parecer viene con el profe Valdecantos. Trae un experimentado para sacar desde el mal momento a Gimnasia. Terrible. Yo creo que si el año pasado sufrimos para no irnos a la B, este año estamos condenadísimos. La hinchada pedía a Timoteo. Timoteo está grande, pero era una opción. Una opción. Es hora de que Guillermo Barros Chiloto se juegue de una vez por todas, venga a jugar y se ponga la remera de nuevo. Así que, pero está yendo bien ahí. Sí, sí, sí. Allá, digo. Pero ya está, ya la ganó toda. Que venga y se ponga la remera de Cluny, salve, ¿no? De una vez por todas. También tenemos a nuestro operador, Joe Satriani, más conocido como Fernando Álvarez, o al revés. Aquí saluda Fernando Álvarez, nuestro operador opinólogo, que llega saludando, diciendo chau, se va, diciendo hola, una cosa. Sí, está engancherito. Está enganchero, está enganchero. Tenés un tema de papo, tengo un montón, me dice. Tengo un portugués. Brasil, portugués. ¿A quién le importa, no? Pero bueno, el pelado es así. Y bueno, ya también estamos a 2 semanas de mi casamiento. Como sabe la gente, es un tema, ¿no? El conductor está nervioso. Uf, terrible. Es como que acá adentro me teletransporto y baja un poco mi ansiedad, mi nerviosismo. Ya ni mis amigos me aguantan, ¿no? El otro me insultó por mail. Me insultó, me dijo, dejate joder. ¿Merecidos insultos? Sí, sí, merecido. ¿Estás insoportable? Insoportable. Hablé con el cura esta mañana, hablé con el de yo, que recién me mandó un mensaje el fotógrafo. Vos sos testigo. Le mandamos un saludo al fotógrafo que se sacó el hombro. Sí. Se sacó el hombro. ¿Cómo? En mi fotógrafo se va a sacar el hombro a 15 días de casarme. Y manda un reemplazo que no conoce tampoco. No, Pablo Fernández, como director técnico de Gimnasia. No tiene experiencia, pero... Pasa exactamente lo mismo. Una locura. Pero bueno, a 14 días, ¿ya tenés la ropa? ¿Vos ya estás? Yo estoy preparado, tenemos locación allá, todo. Ah, perfecto, tenemos, hay ubicación. Alojamiento, todo. Alojamiento es en la ciudad de La Plata. Hay transporte. Transporte, todo. Está perfecto. Pero bueno, ¿qué les parece si nos disponemos de una vez por todas a arrancar? ¿Tu mujer qué te dice? Está tranquila también, está ansiosa, no te banca. No sale tranquila que está. He visto pocas veces mujeres insoportables. La mía en este momento está así. Es increíble. Cuando dicen una mujer se pone mal con el casamiento, tienen razón. Potenciado 20 veces. Insoportable. Igual ya está todo pago. No hay tiempo para arrepentimiento. Así que me caso feliz y contento, pero no dejo de decir que está insoportable. Llegue el casamiento ya. Ya. Sí. Cuanto antes, por favor. Ya ni a mi vieja me banco también, que está chocha mi vieja también. Llegan mensajes. Y mira, hablando de Roma. Mensaje. No. Mi señora. ¿Cómo? Mi futura que me pone. ¿Cómo? Epa. Causar el divorcio. No, pero ni me casé todavía, ella me va divorciando. Le mando un beso enorme a mi futura, Julia, que nos está escuchando, evidentemente. Cambio todo lo que dije recién. Sí, adivina. Sí. No, está insoportable. Adivina. Lo que sí, elegimos buenos temas musicales y uno de esos es un tema que nos. Igual que nos conocemos. Le pedimos a Julia que mande una opinión con respecto a tu estado de. Sí. Ahora va a llegar un mensaje larguísimo. Y yo lo leo. A ver. Un mensaje. Porque si no tenemos una sola campana. Es verdad. Si no hay una sola campana. Pero bueno, ya que estamos, nos disponemos a comenzar con este programa número 28 con el tema del día de hoy. Vamos con la información, con las noticias. Vamos con eso. Y mordí la tierra. Afuera la inspiración era lo que menos uno A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Aquí está la información, las noticias, el separador que llegó un poco tarde. Sí, tenemos un nuevo renunciado. Sí, hasta el pelado. Claro, va a salir. Dentro de poco vamos a hacer Nico y yo el programa, no sé cómo vamos a hacer los dos juntos, porque ya ni nuestro operador nos da importancia, nos presta atención, es increíble. Pero bueno, el tema del día de hoy es uno que ha surgido en las últimas semanas con bastante intensidad, que es el matrimonio gay. Sí. El tema del matrimonio gay que está en boca de todos, más que nada en la última semana, en la que primero se autorizó el matrimonio gay a través de una jueza porteña y en el día de ayer se suspendió al final el casamiento entre Alex y José María. Alex Freire y José María Di Bello. Exactamente. La jueza es Gabriela Seijas. Gabriela Seijas, y se iban a casar ayer. Claro. La jueza porteña había autorizado el casamiento declarando anticonstitucional. Increíble, menos mal, porque estábamos solos y ya nos sentíamos un poco mal, ¿no? Sí. Vení. Hablando de matrimonio gay, llegó Arili y Pepo. Pepo, sí. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Tu presencia era requerida, ¿Cómo anda, doctor Villa? ¿Qué hace, loco? Hola. ¿Cómo anda, doctor Villa? Bien. Buenas tardes. Y Arili se pone una remera con capucha. Quiero decir una cosita. ¿Qué programa número es hoy? 28. 28. Pepo me dice, ¿en qué piso queda la radio? Pepo. Bueno, en el sexto, Pepo. Bueno, ¿tú llegamos? Pepo, este no es el piso. Un chabón me dice, un viejo me dice, chicos, ¿qué buscan? La radio. Esto es el octavo piso. Pepo, ¿qué tocaste? El ocho. No sé. O sea, Pepo históricamente se iba al séptimo. Siempre. Y bajaba uno caminando. Hoy se fue dos más. Bueno, de hecho, lo que le quería contar a la gente, que no sorprende la actitud de Villa, ya que, entre otras cosas, se olvidó de mi cumpleaños, que fue el último domingo. Sí. Me saludó el martes recién cuando. Con que no se olvide tu casamiento. Esperemos, porque es el que maneja, ¿no? Sí, eso es lo que lleva el auto, sobre todo. Es uno de los que maneja. Sí, ya estuvimos hablando del casamiento, y de hecho estamos hablando del casamiento entre homosexuales, pero llegó un mensaje. Sí, vos te casas con una chica. Sí, hoy recién llegó un mensaje de Julia, que dice, hoy dormís con Nico, acá no te quiero. Opa. ¿Qué mierda le pasó al fotógrafo? Ah, claro, no, es verdad, no le conté. No, no le pasa nada al fotógrafo. Yo no me imaginé que iba a estar escuchando. Se enteró de lo que pasa al fotógrafo. Se acaba de enterar. Recién, sí. Increíble, ¿no? Digamos, el fotógrafo se sacó el hombro, al parecer, en un movimiento brusco. Pero bueno, no sé más que eso. Hablaré con él después cuando salga acá de la radio. No sé más que eso. Así te dijo, lo llamaste y me dije, me saqué el hombro. Me mandó un mensaje. Me puso, te cuento que lamentablemente me saqué el hombro. Ya te puse un reemplazante, así que nos vemos el martes, que el martes nos saca las fotos. Sí, pero mándale un mensaje y ponételo. Sí, ¿no? Ponételo y sacas igual. Que te lo acomodamos. No, al parecer debe ser mucho más grave. Siguen llegando mensajes. Ya nos metimos de lleno en el tema del día de hoy, que es el tema del matrimonio gay. Y vamos a estar hablando un poco más, en el próximo bloque vamos a tener una entrevista. Pero siguen llegando mensajes. Dice, saludame que te estoy escuchando desde el 51, desde el 151. Dice, Bauti, aunque cada tanto escucho lluviecita y una vieja... un insulto de otra radio, jajaja, bajón. Arili, sos un majoni. Abrazo, dice. No, yo, debe ser por la remera con capucha. Yo quiero hacer una denuncia que es verdad. Sí. Es verdad, hay una radio que tiene el mismo día que esta, que es del tango, muy aburrida. No. Y que la agarrás, ponele, está por la zona de Juan B. Justo y... Renunciémosla. Y Santa Fe, por ahí... Y agarrás el tangazo, ¿sabes? Ustedes venían para acá y pega un tangazo de repente. Sí, sí, sí. Terrible. Pero bueno, vamos a meternos de lleno. Perdón. A hablar de lo que pasó, en lo que hablamos hoy, entre Alex y José María, estos chicos que se iban a casar, y al final, por un fallo de la jueza. Primero, la jueza porteña Seijas autoriza el casamiento. Sí. Porque dice que el artículo 172 y el 188 del Código Civil son anticonstitucionales. ¿Qué dicen estos artículos? Que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Exacto. Seijas dice que eso es anticonstitucional y permite el matrimonio. Exacto. Tienen fecha para ayer. Para ayer, que fue 2 de diciembre. 2 de diciembre, 2 exactamente. De diciembre. Bueno. ¿Qué habían pasa? Armado todo, digamos, los medios de comunicación se presentaron en el registro civil, que era en el CGP 14 del área de Palermo. Sí, Macri Chocho dice, muy bien, estamos de acuerdo, somos recontra progres. En el medio de esto, lo llama Bergoglio y lo reta. No, primero Macri dice, no vamos a apelar el fallo. Dice lo siguiente, dice, es importante que aceptemos y convivamos con esta nueva realidad, que es la dirección en la que va el mundo, en cuanto a salvaguardar el derecho de cada persona a elegir libremente con quién formar pareja y ser feliz. Eso decía un comunicado, que no es lo que piensa Macri. Un Macri pobre. Eso es lo que piensa Durán Barba, como siempre lo que le dicen decir a Macri, que no es lo que piensa. Los votantes derechosos de la Ciudad de Buenos Aires deben estar re contentos. De hecho, escuché a Cecilia Pando diciendo que Macri la había decepcionado horrorosamente. Bueno. Cecilia Pando, ustedes saben que es una de las que defiende a los militares de la última dictadura. Y que seguramente el esposo le pega. Seguramente. Macri, seguramente. Bergoglio, llamó a Macri y le dijo, flaco, ¿qué te pasa? Entonces, lo llamó, lo retó, sí. Poquito, para que no se note que igual es el candidato de la iglesia. Sí, además Michetti estaba también en el medio, porque también, Michetti no dijo ni a... Sí, salió a pegarle también. Pero, salió patinando. Pero después, parece que Bergoglio Michetti no le tendió el teléfono a Macri porque estaba recontracaliente. Estaba muy enojada Michetti, que a Cumbio, en un reportaje que vi el otro día, Michetti le prometió a Cumbio, antes de las elecciones, que ella se iba a poder casar con su novia. Viste que Cumbio es una mujer y tiene una novia. Sí, sí, sí. Bueno, le prometió Michetti a Cumbio que se iba a poder casar, y ahora Michetti parece que no le gustó tanto esa idea, como todo lo que hace el PRO. Primero te dice una cosa, y después se horroriza. Como el fino palacio, yo no lo y sale patinando. Y sale patinando. Bueno, el 30 de noviembre, la jueza nacional Marta Gómez Alsina, que Marta dice Gómez Alsina, que no se pueden casar. ¿Por qué? Porque dice que la jueza porteña no tiene competencia para declarar anticonstitucionales estos dos artículos del Código Civil. Uh-huh. Bueno, entonces Macri tenía los dos fallos en la mano. ¿Qué dijo Macri ahora? Y agarre que más me conviene. Vamos a la Corte Suprema a ver qué competencia tiene esta jueza porteña para ver si puede casarlos o no. Claro, el puntal inicial en el tema de ayer fue que se suspendió la boda. Hubo muchas reuniones estaba María José Lubertino, había muchos legisladores y diputados porteños en el casamiento, entre ellos estaba Victoria Donda, estaba Juan Cabandier, estaba Morgado, estaba Majul también, estaba Tito Nena, estaba Vilma Ripoll, Vilma Ibar, bueno, había un montón de gente. Hubo un montón de reuniones para ver qué pasaba, y durante 6 horas se debatía si se hacía o no el casamiento. Sobre el final, se dijo al final que no, y ahora quedó en manos de la Corte Suprema. Pero lo que va a dictaminar la Corte Suprema es cuál de las dos juezas tiene competencia en el caso. El fallo es sobre las competencias de cada jueza, no es una cuestión de si se pueden casar o no. Exacto. O sea, no es una cuestión de discriminación, sino sobre el fallo, o sea, sobre la competencia de cada jueza. Sí, Carlos Fait, que es uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, se expresó al respecto, dijo que la Corte va a resolver sobre la cuestión que se plantea, porque ya tiene planteado el caso, en realidad tienen casos testigos sobre esto que pasó, la Corte está tratando el asunto y lo hará con la responsabilidad que le es propia, dijo el juez Carlos Fait. Pero no es el único caso en Argentina. Bueno, en el caso de la Argentina, en algunas ciudades ya está permitido la unión civil. La unión civil, no el matrimonio. No el matrimonio. Por ejemplo, en la Capital Federal. En la Capital Federal, por ejemplo. Y en algunos países incluso está permitido el matrimonio. Que es lo que hablamos antes. Sí, España, Bélgica, Holanda. Países con otra idiosincrasia y otra cultura, me da la sensación. Pero lo más tremendo de esto es, a mí me da la sensación, el no poder elegir, ¿no? Esto que hablamos a la hora de plantear el tema. Si dos personas eligen estar juntos, de la manera en que elijan estar juntos, y por lo tanto quieren o tienen la necesidad de casarse, como en mi caso, con una mujer, pero en el caso de ellos, entre ellos, digamos, lo más sencillo sería respetarlo. El tema es que entran en juego los poderes de los que siempre hablamos, ¿no? En este caso, el poder de la Iglesia. Bueno, en este sentido, a principios de noviembre se empezó a ver si se podía discutir en diputados la ley que permitía el matrimonio gay, homosexuales. ¿Qué pasó? Ni el Frente para la Victoria, ni el PRO, ni el radicalismo dieron quórum ni siquiera para las comisiones que debían tratar esta ley. No había quórum en las comisiones. En las comisiones, son las comisiones de... ¿dónde lo tengo? Bueno, no lo tengo acá en este momento. Son también con esa letra yo tampoco No, acá lo tengo, acá lo tengo. Son Legislación General y Familia, Mujer y Minoridad. Son las dos comisiones que van a tratar la, los proyectos. Que uno es de Augsburger, que es una socialista, Silvina, y Vilma Ibarra. Y Vilma Ibarra, Popular y Social. Las dos que vencen el mandato ahora el 10 de diciembre. O sea, hoy ya están jurando los nuevos diputados. Dos diputadas ya no van a ser más... No, creo que a Burger creo que sí, porque le quedan dos años más. Claro, los proyectos, ¿qué dicen ellas? Quieren modificar el artículo 172 que nosotros mencionábamos antes y quieren sustituir la frase hombre y mujer por el término contrayente para referirse al otorgamiento del consentimiento como acto constitutivo del matrimonio. Ese es el punto más importante, que tiene que cambiar. Claro, tiene que cambiar la ley. Tiene que cambiar la ley. Exactamente. Porque yo escuchaba al abogado de al vicepresidente de la Cámara de Abogados Católicos. Lo escuchamos con Pepo. Muy divertido, la verdad. En el programa de Majul. De Majul. Otro divertido también. Sí, sí, sí. Y el hombre defiende sus ideas, etcétera, pero dice algo muy cierto, que el Código Civil dice que es entre un hombre y una mujer. Exacto. Están llegando mensajes a mansalva. Lo vamos a leer en un ratito. Bueno, entonces, a ver, esto es lo que vos decías también. Se da en el contexto de que Cristina Kirchner va justo, eso es la recontra contenta de recibir la bendición de un papa que es recontra conservador. Entonces, alemán nazi. Pero además, no hay que decirlo en voz alta, pero digo, sí. Al parecer el papa es complicado. Sus diputados no dan ni siquiera quórum para tratar una ley que es bastante progresista, tampoco se expiden sobre el tema de la legalización del aborto. Son temas muy complejos y en los que a mí me da la sensación exige una gran presión de la Iglesia Católica Argentina y la Iglesia mundial, con todo lo que eso implica, que muchas veces está alejado de lo que la gente piensa. Yo el otro día leí una encuesta en la que decía que el 70% de los porteños estaban de acuerdo en otorgarle a las parejas homosexuales la posibilidad de casarse. O sea, de más allá de la unión civil, sino de contraer matrimonio. Digo, la Iglesia sigue estando muy lejos de lo que la sociedad se expresa. La Iglesia está más arriba siempre. y tiene más privilegio, pero ¿no? Y es complicado. El gobierno y las personas que tienen que legislar sobre eso siguen estando lejos de la sociedad. También porque no solo la Iglesia, porque si los diputados, que en teoría son progres, deberían tratar esto. Lo del PRO más o menos se sabe que no lo van a hacer, deberían dar quórum para tratar esto. Sí, mínimamente dar quórum para que se trate el tema. Es lo que decíamos con Nico. Justo se dio el viaje de la presidenta a ver a Ratzinger con Michelle Bachelet por el tema de la mediación en la guerra de Malvinas y demás. Y en ese contexto se dio, imagino, una fuerte presión de la Iglesia Católica por esto de que la presidenta iba a ver al Papa. Debe ser difícil congeniar con estos poderes, pero de una vez por todas, en algún momento hay que tomar una decisión. ¿De qué lado me paro frente a estos temas? En el hermoso programa de Luis Majul también hubo un comentario de un oyente que siempre se habla del abogado este de los católicos, hablaba de que no es natural. Ah, de que es una enfermedad. La naturalidad de las cosas. O sea, el matrimonio no es natural ya de por sí. Tal cual. Es una convención que tenemos, lo anotamos. Pero después llamaba un oyente bastante que salió a romper con la Iglesia y dijo, tampoco es natural que se acuesten curas con chiquitos. Epa. Y lo que pasa es que también está... ¿Qué es natural? Además, el tema Bueno, Macri lo planteaba como una enfermedad. En algún momento yo me acuerdo de una entrevista que hubo, que con Nico lo hablábamos también hace un rato, esto de que Macri le preguntaron si él, cuando era presidente de Boca, atendía a un jugador en su equipo gay. Y él decía que era un tema muy difícil porque él consideraba que era una enfermedad. Sí, que era una desviación. Y también está acá el tema de... ¿cómo una persona lo puede plantear? ¿Cuál es el modelo de familia que rige la mayoría de las sociedades? El modelo es que la familia está conformada por un hombre y una mamá, mujer. Mamá, papá, claro. Un nene y una nena. Pero eso, o sea, ¿quién, en dónde está escrito eso? Es una cuestión netamente cultural. Uno elige social, y ojo, yo me caso por iglesia, ojalá que el cura no esté escuchando. Digo, porque ese arma de piole. Pero no, a lo que voy es, también es en la lo que vuelvo a decir lo anterior, digo, en las ganas que tiene uno a la hora de estar con la otra persona, sea casado, sea conviviendo, sea juntos y demás. Porque me parece que ahí está la raíz de toda esta discusión que nosotros estamos teniendo. De hecho, con Nico lo hablábamos, una nota muy interesante que salió en Página, donde dos mujeres que tienen ellas hablaban de qué va a pasar el día que los chicos se queden sin nosotros, porque al ellas no estar casado, no están dentro de un vacío legal ahí. Exacto. Que ella, o sea, ellas no, los chicos no pueden heredarlas, por ejemplo. Creo que la Unión Civil no les da, no, ese la Unión vacío. Civil les da algunos derechos. Claro. Después vamos a hablar con César Cigluti, que es el presidente de la comunidad homosexual argentina. Sí. Y nos va a explicar un poco más, pero hay ciertos derechos que ellas no pueden acceder precisamente porque la ley no los ampara. Claro. Bueno, por ejemplo, el caso del viudo de Vergara Leumann. Bueno, también. Esa entrevista también en Página 12 es muy interesante, en la que él cuenta eso. Apenas fallece Vergara Leumann, al otro día ya los familiares de él lo sacan de la casa, sí. lo hacen como un museo, y él vivió 27 años, 27, sí. 28 años, sí. con Vergara Leumann. Digo, todos esos derechos se terminaron en el momento en que Vergara Leumann falleció. Sí. Complicado cuando vos armás una vida al lado de alguien y cuando esa persona no está más te quedas en la calle. Y el principal, el derecho de igualdad que tenemos todos sobre eso, no lo tiene. El derecho de igualdad que tenemos todos todo el tiempo. A mí me gustaría leer una nota de opinión de Roberto Gargarella, que es un doctor en derecho. Dice lo siguiente: no hay ninguna razón para rogar al Estado por la concesión de más derechos apelando a su generosidad y tolerancia. Por el contrario, es el Estado el que debe dar explicaciones frente a todos los ciudadanos acerca de por qué es que trata peor a algunos individuos o grupos cuando tiene la obligación de tratar a todos con igual consideración y respeto. Esto es, ¿no? Sí, una buena síntesis, ¿no? Bueno, sí, no, la verdad que sí. Llegan mensajes, mando un mensaje a mi madre que dice, acá estamos escuchando Mateo, papá, Matu, un montón de toda mi familia escuchando. Dice que es el día del médico hoy. ¿Sí? El día del médico hoy. Bueno, le mandamos, mi padrino es médico, le mandamos un saludo enorme. Silvana también, del Tendomecino, una amiga nuestra con Eli, le mandamos un saludo enorme, no sabía que era médico. Y mensaje de Cecilia Rose. Tres mensajes mandó Cecilia Rose. Sí, a mí también me dice, hablas de poder elegir, me dice. ¿Qué pasa si una de las partes no quiere? Ja, ja, ja, no entiendo qué quiere decir Rose. Hagan ley para obligar a los ateos. Dice, en el, no sé por qué dirá eso, tampoco lo entiendo. Y también mandó, dice, y bueno, son porteños. Firma. No, terrible, no voy a leer esto. Yo lo que quiero decir es que hay que aclarar: Cecilia Rhodes es una muchacha que es de la barra brava de Dios, o sea, claro, evangelista. Es evangelista, es de la barra brava de Dios, y la parte más cruda. A mí me mandó uno un poco más violento. Dice: ustedes están a favor porque se quieren dar entre todos. Con razón no hay mujeres en el programa. No, y bueno, algunas mujeres como a ella la convocamos y no quiso venir, nos dejó a gamba, no lo quiero decir en voz alta. Esto acaba de matar un mosquito al aire. Sí, sí, sí, no lo mates. Escupido de última, después el corte lo matás. Y el director de la radio se agarra la cabeza porque no puede creer cómo el muchacho explotó un mosquito. Increíble. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos con un poco de música. Nos quedamos sin operador. Pará, porque el pelado no está. El pelado está tomando mate. El pelado está hablando con una chica. El pelado está hablando con una chica. Yo van a echar a todos. Esto se desmadró. Nos vamos con un tema musical, un tema de Papo. Hoy elegimos Papo. Vamos a Papo, lo que pensaría Papo de los putos. No. No diga eso. Dale, pelado. Este tema se lo dedicamos a mi futura señora, ya le dije. El tema se llama Katmandú. Vamos con eso. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Hoy de viaje a Katmandú. No cae nunca en el mismo lugar dos veces. Seguimos en este segundo bloque de Escucha lo que te digo, programa número 28, y estamos en comunicación con César Cigluti, que él es presidente de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. César, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te escuchas. ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Muy bien. Para empezar a hablar un poco, nosotros estuvimos hablando del tema de la suspensión de casamiento de entre Javier y José María en el día de ayer. Sí. Bueno, nada, ¿qué te pareció a vos esta suspensión, no? Me pareció, además de lamentable, indigno, digamos, ¿no? Que este cualquier pareja, digamos, como estuvieron ellos a último momento, a ver si alguien los casaba, qué decía la jueza, qué decía el jefe de gobierno. Realmente ratifica lo que nosotros venimos presentando y cuestionando, digamos, que es la necesidad de que se modifique la ley de matrimonio, que haya una ley de unión civil a nivel nacional para los que no les interesa el matrimonio, y que cada uno, digamos, pueda elegir su figura jurídica y su derecho a la relación que sea, digamos. En algún punto no sorprende, ¿no?, la actitud del gobierno de Macri. Lo que sí sorprendió por ahí en una primera instancia fue que no haya apelado el fallo, digo, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que, es más, digo, en algún punto también el reto de Bergoglio hizo su lo suyo. Perfecto. También, ¿no? Bueno, y también sirve, digamos, de una manera muy lamentable, pero también, viste, para blanquear, porque parecía que era como muy moderno, que, claro, que progresista que es, digamos. Bueno, no lo es, ¿no? Cuando tuvo que, digamos, jugarse y decir qué es lo que piensa él directamente, que es mucho más fuerte que apelar o no apelar, no hizo nada. O sea, lo derivó a la Corte Suprema, que es la que tiene que fallar ahora. Claro. ¿Cuál es la postura del CHA frente a esto? Mirá, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de esto, no? Más allá de esperar el fallo de la Corte. Primero hay que ver de qué estamos hablando. Hay dos ámbitos. Uno es el ámbito legislativo, que es la ley. Necesitamos una ley de matrimonio y también una ley de unión civil. Claro. ¿Para qué? Para que no tengamos que judicializar los casos, para que no tengamos que ir a la justicia para que nos digan si se pueden casar, no se pueden casar, bueno, con todo el trámite que es, y la violencia que es ir a la justicia para hacerlo. Y lo otro es lo que iba a suceder el casamiento. Era el primer antecedente y el único. Porque no es que a partir de ahí todo el mundo se iba a poder casar, digamos. Era un fallo muy importante. Claro. Sigue siendo, digamos, es un fallo muy, muy trascendente. Pero la ley sigue estando, ¿entendés? La ley sigue diciendo que no. El punto más grande también, bueno, lo hablamos hace un rato también aquí al aire, es que en diputados tampoco se dio el quórum, digo, no hubo una intención ni del oficialismo ni de los partidos con mayor número, digo, el diputados. Pro tampoco, digamos. Claro, de darle quórum ni siquiera al tratamiento en comisión, ¿no? Y nosotros fuimos, participamos en el debate, yo hablé. En el debate fueron dos jueves de dos semanas siguientes, digamos, y al principio dieron quórum, después se levantaron, se fueron, no dijeron públicamente qué pensaban. Dice, pues yo puedo decir, mira, siento, me siento en el sillón, para ser fino, digamos, me siento en el sillón y digo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por tal cosa. Pero no dar quórum es, ¿cómo te puedo decir? Sí, por lo menos conocer la postura pública. De todas las, ¿no?, posturas, la más hipócrita. Claro, conocer la postura pública, más que nada. También. Ahora, el tema de la unión civil y del matrimonio, ¿no? Hay una diferencia, yo tengo entendido que la unión civil está permitida acá en Argentina, en algunas ciudades. En la ciudad de Buenos Aires. Ahora, mira, estoy mandando un comunicado de prensa porque por primera vez se va a realizar la primera unión civil en el interior del país, en la ciudad de Río Cuarto. ¿En cuántas ciudades está permitido el interior del país? En tres. ¿Y Capital Federal? Serían cuatro en total. No, incluyendo... Ah, incluido Capital Federal. ¿Y qué, Capital Córdoba? Capital Córdoba, Río Negro, que todavía no la tiene reglamentada, o sea, nadie pudo unirse civilmente, y Carlos Paz. ¿Y cuáles son los derechos que da la unión civil y el matrimonio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de derechos? En este caso, como estamos hablando, uniones civiles, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, tienen los límites que tiene cualquier legislación regional. O sea, no puede legislar sobre temas de legislación nacional, como es el tema de la herencia, el tema de la coadopción y el tema de la pensión por fallecimiento. Claro. Da todos los derechos que puede dar, suponete, en la ciudad de Buenos Aires, porque los reconoce directamente cónyuges, pero no puede legislar, insisto, en esos temas. Claro. De existir una ley... nosotros vamos a presentar otra vez el proyecto a nivel nacional con todos los derechos. Claro. O sea, sí, los derechos que tiene cualquier ciudadano del país. Como si fuera un matrimonio con algunas modificaciones que a nosotros nos parecen sustanciales, porque aparte la modificación de la ley de matrimonio ya está presentada. Claro. O sea, digamos, pero nosotros tiene que haber las dos formas. Claro. ¿No? Digamos, nada, eso. ¿Y ustedes estaban, qué les parece el proyecto presentado por Ibarra y por Augusger? ¿O sea, estaban de acuerdo en líneas generales? ¿Plantearon alguna modificación? Sí, por supuesto, lo hicimos como propio y aparte nos reunimos con ella, digamos, ¿no? Acá, nosotros, nuestros primeros intereses, digamos, son los de nuestra comunidad. Claro. Los intereses de nuestra comunidad son variados. O sea, hay gente que quiere matrimonio y hay gente que quiere unión civil. Y nosotros no vamos a hacer dogma frente a esas cosas, digamos. Claro. Porque nuestra comunidad también tuvo un debate con respecto al feminismo y demás, lo que es el matrimonio. Bueno, no nos vamos a meter, digamos, en eso como si fuera cosas opuestas, sino complementarias. Digamos, tienen que haber las dos normas. O sea, el matrimonio para todas las personas y una unión civil para todas las personas, porque igual que hay un montón de heterosexuales que no usan matrimonio por un montón de cosas, por lo que significa, por la presencia que tiene el Estado con respecto a la intimidad, por ejemplo, que para nuestra comunidad, te cuento, no es menor. Claro. Que el Estado te diga que no puedes ser infiel y tenés que consumar no sé qué cosa, que eso para nuestras parejas no es un dato menor. Claro. Más allá que es una reivindicación de derechos que es incuestionable. Y ahora, la situación en el resto de los países de Latinoamérica, ¿vos tenés conocimiento sobre...? Bueno, en Uruguay, el único antecedente es en Uruguay, que este año aprobó una ley de convivencia, no me acuerdo el nombre, pero que da los mismos derechos. Digamos, y la unión civil. Tiene el tema de la herencia y tiene el tema de la coadopción también. O sea, es como un matrimonio sin llamarse matrimonio. Claro, entonces digamos que en el resto de los países estaba como bastante atrasado, ni siquiera llega a tratarse, ¿no? Latinoamérica, digamos. Son momentos, y el debate acá también, la verdad que nos sorprendió a todos, ¿no? Mm. Digamos, cómo se dio el debate, cómo ocupó los medios, la noticia. Evidentemente es un tema que la sociedad, a mí me parece que ya lo debatió. Sí, no, ni hablar. O la mayoría ya lo debatió. Sí, el tema es la postura del gobierno, más que nada, ¿no? Porque, o sea, se acercan a hablar con ustedes... De los gobiernos, porque de la Ciudad de Buenos Aires acá también tiene, ¿entendés? Acá también tiene la cuchara, ¿entendés? No es solamente de este gobierno nacional. Claro. Acá, con respecto a el casamiento de Alex, el gobierno tenía todo el poder para decir sí. Así que, y no lo hizo, así que cada uno cargue con la responsabilidad. Bueno, César, nada, queríamos ampliar un poco los conceptos de lo que había pasado en este caso en particular. Pero bueno, ahora habrá que esperar el fallo de la Corte, que no sabemos bien cuánto va a tardar. Sí, la verdad, esperamos 20, nosotros hace 25 años que estamos trabajando. Es una lucha de años, ¿no? Así que si vamos a decir, por supuesto que se haga cuanto antes, y vamos a seguir peleándola para que se haga lo más rápido posible. Ahora es un tema, ¿entendés?, de ya, ojalá fuera, pero si no, la vamos a seguir peleando. Claro, vos tenés una experiencia personal, ¿no? Porque vos en España te casaste. Nosotros nos casamos en España, ahora justamente esperamos que pase esto para presentar nuestro caso ahora ante la justicia, que no sé cuándo lo vamos a hacer, pero creo que la semana que viene, supongo. Uh-huh. ¿En España está permitido el matrimonio? En España está totalmente permitido, fue esa legislación más moderna a nivel mundial con respecto al casamiento de parejas del mismo sexo. Uh-huh. Y bueno, aprovechando que Marcela tiene la ciudadanía alemana y por lo tanto de la Comunidad Europea, hicimos un casamiento, digamos. Claro. Así que bueno, después poder presentarlo acá, claro. Para que lo inscriban, que es otro trámite, digamos. No es que no nos pudimos casar y no sé qué cosa. No, nosotros nos casamos en España y queremos que se inscriba acá. Claro. Entonces cada uno, qué sé yo, tenemos 20.000 estrategias. Mientras estamos presentando un proyecto de unión civil a nivel nacional, mientras defendemos los proyectos de Vilma Ibarra y Augsburger, qué sé yo, lo que sea. Claro, ni hablar. Sí, lo importante es que, bueno, se llega a la igualdad de derechos. Nunca va a haber una ley como para nada, digamos, una sola ley, una sola cosa que satisfaga todos tus derechos. ¿Viste? No van a ser muchas cosas, hay que pelearlas de todos los francos, la verdad. ¿Viste? Lo mejor es acá, en este caso, es el poder legislativo. Sí, no, ni hablar. Tener la ley. Totalmente. Así que yo quiero, digamos, también poner, como te puedo decir, la responsabilidad mayor donde está, que es en la legislatura. Después, con respecto a esto, fue la justicia la que hizo este fallo y bla, bla, bla, lo que ya sabemos, el gobierno de la ciudad no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, ya conocemos la noticia. Pero lo más importante, para que no existan estas vergüenzas, digamos, que sí, que no, que puede ser, que mañana, que vamos a no sé dónde, el marco de seguridad y de dignidad lo da la ley. Uh-huh. Bueno, César, te agradecemos y seguramente en cualquier momento, cuando volvamos a tratar el tema o cuando salga el fallo de la Corte mismo, te volveremos a molestar para ampliar un poco los conceptos, ¿te parece? Siempre digo lo mismo porque estoy totalmente convencido. Va a salir, el tema es un tema de tiempo, nada más. Bueno, gracias, muchas César. Muchas gracias. Un beso enorme para los dos. Hasta luego. Chao. Así pasaba César Sigluti, que es el presidente de la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina. Vamos con más de Papo, ya viene Otero el Notero. Ahora vamos a elegir un tema que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Quizás mañana. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez. Como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no puedas yo ni hablar, y me hundiré en mi soledad. tormenta y frío en mi voz. Gritaré tu nombre por más que no puedas o ni hablar, y me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo me iré detrás de esa barca para siempre tal vez. Para siempre tal vez. ¡No! Te quiero, nena, y siempre te querré. Y las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, y nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Otero, el Otero. Otero, el Otero. Otero, el Otero. Otero, el Otero. Otero. Y seguimos en este tercer bloque de este maravilloso programa que se ha dado en llamar. ¡Escuchá lo que te digo! Te lo digo, siguen llegando mensajes de mi futura. Arely que se ríe. Arely, vení, vení. Arely, total. Esperado, vení, si no hace nada. Dale. Esperado, no hace nada. El mensaje de mi futura señora que dice: no vas a arreglar nada con una simple canción, hoy dormís afuera. Tienes razón. Segunda amenaza, más vos venirte a dormir a casa, sí, de una. Me voy a dormir con mi testigo. Vení a dormir a mi casa. Yo te digo que Ceci está en Castelar, no sabemos si vuelve. Podemos ir a tomar algo. Salimos. Se armó. Me contaron After Office. Se armó. Señores, está Otero al aire. Estoy al aire, sí. Cortó y está viniendo para acá. Querés venir, tío. Estoy al aire, sí, pero no, todavía no tengo el vuelo, pero me están volviendo ansioso. Tranquilidad, muchachos, claro, tranquilidad. Claro. ¿Dónde estará Otero? Sigo acá en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. De paso lo vi al mellizo Guillermo, te manda saludos. Sí. Me dijo que está cómodo. Está cómodo y que no a cualquiera le cabe el sallo. Eso me dijo él. No, pero bueno, qué raro, no, porque ya está en La Plata. ¿Cómo? Y qué raro, porque tú estás en La Plata y está en La Plata de vacaciones, lo crucé en el aeropuerto, claro. Ah, lo cruzaste en el aeropuerto. Exacto, ¿no? Sí. Y él te dijo eso. Mirá vos, qué loco, ¿eh? Qué loco, bueno. Lo de Almeida y Verón. ¿Puedo interrumpir un minuto nada más? Un segundo es. Sí. Con Arely hoy fuimos al Astillero Río Santiago, ahí en Ensenada. En Ensenada, Berizo. Sí. Y vimos, para ustedes dos que son de La Plata y que tienen el estadio único, vimos todos el fierrerío del para techo. Poner el techo. Sí, el techo del estadio es que muy se va a inaugurar para la Copa América del 2011. El techo que mucho escuché un rumor, ahora estoy en otra noticia, pero escuché un rumor que Estudiantes vuelve a jugar en Estadio Ciudad el año que viene porque el techo no lo van a poner. Al parecer Verón hizo algunas... Mira, vos no viste los fierros. Sobre el gobernador. Vos no viste los fierros, yo lo vi, son enormes. Sí, pero no se van a colocar, se ve que es un problemita de presupuesto. Hay mucha presión de algunos jugadores con dinero sobre el gobernador, ¿no? Exacto, capaz que hay también mucha subcontratación. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy más o menos remite a lo que veníamos charlando, porque justamente recordamos que estábamos en las presencias de una presentación de un proyecto de ley para auditar la Reserva Federal, y justamente en esos actos me encontré con una serie de fundaciones y gente en particular, que bueno, una se llama We Are the People, otra se llama Tax Honesty. Son personas... Con esos nombres son complicadas. ¿Cómo? Con esos nombres son complicadas. We are the people en referencia a cómo comienza la Constitución norteamericana, que así se presenta. Nosotros el pueblo, y empieza a hablar. Y después, bueno, la otra se llama honestidad impositiva. Ellos muchos de los que trabajan, incluso los presidentes de algunas de las fundaciones, eran ex agentes de la IRS, que es la agencia recaudadora de Estados Unidos. Como la FIP, pero de Estados Unidos. Exacto, una FIP un poquito más violenta, claro, porque tiene, digamos, sus agentes portan armas, tienen un entrenamiento altamente especializado. Si vos no pagás el agua, por ejemplo, ¿te van a buscar a tu casa con armas? Ellos te van a buscar a tu casa con armas y tienen que sacar la casa, si porque evadís impuestos que son federales, tenés algún crimen, bueno, ellos te van a detener, pueden ir ellos, puede ir la policía, tienen la potestad policial para hacerlo. Y es una agencia muy, muy poderosa que en ese poder manifiesta la debilidad de la legalidad de todo esto. Porque justamente lo que dicen estas fundaciones es que no existe una ley que diga que se pueda cobrar un impuesto directo al ingreso de los ciudadanos norteamericanos, es decir, un impuesto al trabajo. Esto nace de que en 1895 se crea una enmienda, la enmienda 16, que autoriza al Congreso a cobrar impuestos a los ingresos en los estados. Pero ¿qué pasa? Estos ingresos se refería, cuando en un caso llevado a la práctica, se refería a las ganancias en actividades corporativas. En un fallo de la Corte Suprema, dos fallos de la Corte Suprema con 20 años de diferencia, dicen lo mismo. Dice que no se puede cobrar un impuesto directo en el salario de las personas porque eso tiene que ver con la propiedad privada de la gente. Pero pará, el impuesto que le cobran a las personas. El impuesto que le cobran a las personas. ¿Es por trabajar solamente? Si alguien alguna vez lo vio en la televisión, que yo el otro día recordaba que en Los Simpsons había un capítulo donde Homero tenía que llegar al correo para llevar su declaración impositiva. Ah, me acuerdo. Eso tienen que llenar un formulario todos los años. De año, y entonces van a poner sus ingresos, cualquiera sea su procedencia, sus gastos, algunos van a deducirse de impuestos. Y a partir de ahí se llega hasta un 35-38% de impuesto. O sea, en el salario lo que queda a fin de año es que un 38% va como impuesto federal. Ajá. Este impuesto que no fue ratificado por esa enmienda, que incluso en 1903 cuando se quiso ratificar la enmienda, no la ratificaron la mayoría de los estados. Y la Corte Suprema de Justicia no la avala. Incluso la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. Claro. Pero de todas maneras continuó. Una vez firmada el acta de la Reserva Federal, pegada a ella fue la ley del Código Tributario que creaba la IRS como el organismo para cobrar ese impuesto directo al ingreso. Ese impuesto directo al ingreso que en una auditoría llevada adelante justamente por el sector privado, de la mano de Ronald Reagan en la década del 80, se creó una comisión que se llamaba la Comisión Grace, que era su trabajo era investigar en qué gastaba el Estado el dinero exactamente, qué programas tenía, qué cosas hacía, qué pin, qué pan. Esto fue para privatizar parte del sector público. Pero de aquí surge un dato muy curioso, que es que el 100% del impuesto recaudado a través de este impuesto federal al ingreso va directamente al pago de la deuda externa. Es decir, el ciudadano norteamericano, por ese impuesto que paga de manera ilegal, según dice toda esta jurisprudencia y estas personas, además, a su vez, no va a ningún programa, no va a la educación, no va a las calles, simplemente va al pago de intereses del Estado norteamericano. ¿Intereses con quién? Con la Reserva Federal, que es quien emite moneda y cobra por eso. Claro, expliquémosle a la gente que la Reserva Federal, esto lo aclaramos bastante a lo largo de nuestros programas, por ahí es medio redundante decirlo, pero es un dato importante. La Reserva Federal de Estados Unidos es un grupo de bancos y es privada. O sea, es como si acá el Banco Central, que es el que emite la moneda, fuera privado, ¿no? Exactamente. Es lo más extraño de todo. Entonces, el Estado norteamericano le está debiendo plata y le paga intereses a la Reserva Federal, que es la que emite el dólar. Constantemente. Una cosa extraña, ¿no? Es un déficit crónico, claro, porque cada vez que lo contamos el otro día, el procedimiento, y es muy fácil. Llama al Tesoro y le dice, necesito 20.000 billones, listo. Y esto en computadora se hace. Toma 20.000 billones, listo, trácate. Y esa producción, encima de esa producción de dinero que no tiene sustento real, porque desde la década del 70 se rompió el patrón oro, que se crea de la nada, a su vez tiene que volver a los bancos, tiene que volver la suma prestada más el interés. Tengo una consulta. Tiene que volver la plata inexistente más plata real. Claro. Esto es lo que los economistas hablan cuando hablan de la economía real y la economía financiera, para no decirle irreal. Claro. O sea, una economía que no produce riqueza le quita la riqueza a la economía que sí la produce, que esta es el trabajo de las personas. Directamente al trabajo y al salario de los ciudadanos norteamericanos va. Por eso esta gente reunida acá... el Pepo te quiere preguntar algo. A ver, sí, vos ya las viste y no te queremos interrumpir. No, por favor. Vos dijiste recién una palabra que es trácate, ¿no? Sí. Y salió, salió del hecho de que llama por teléfono y dice, necesito 20 mil millones de dólares, trácate. Trácate. El número de teléfono ese, lo tenemos. Mira, no en este momento, pero me parece que te van a ir a buscar si llegas a llamar a alguno de esos teléfonos que autorizan el trácate. Estamos hablando de gente, muy buena. De gente muy poderosa porque justamente por otro lado es el poder que tiene la IRS, demuestra lo, digamos las raíces jurídicas de este Estado norteamericano. ¿Es este Estado norteamericano un Estado democrático y liberal? Claro, no. ¿O es un Estado totalitario? Porque claro, eso es una actitud totalitaria y autoritaria, decir que la ley y la justicia no avalan que hagas lo que estás haciendo, pero si vos te negás, van a entrar a tu casa, te arrestan y te sacan tus cosas, claro, todo. ¿Cómo ayuda a los Simpsons, no? Siempre hablamos, siempre surge algún capítulo de los Simpsons que nos llevan a alguna historia más real de lo que sucedió, digamos, una historia ficticia en realidad. Claro. Pero ¿cómo ayuda esto? De hecho, en nuestra página, en nuestro blog, también hay una foto que acompaña el tema del día de hoy, el tema del matrimonio gay, que es una foto cuando Homero casa a una pareja gay, ¿se acuerda de ese capítulo también? Y cómo siempre los Simpsons ayudan a esto, y es una gran crítica, ¿no? Y justamente a cómo funciona el sistema. Y además los Simpsons han sido siempre, digamos, un estereotipo del ciudadano promedio norteamericano, claro, que vive también en esta nube de situaciones, por no decirla de pedos, que le hacen claro, cualquier cosa, y ellos lo único que... Porque pensemos además que el gasto monumental del Estado norteamericano no es la salud, no es la educación, es la guerra y son los servicios de inteligencia y es el control de ellos mismos. O sea, el Estado norteamericano se ha vuelto un Estado totalitario, pero en función de los intereses del mercado también. Entonces, se crean mercados que tienen que ver con la seguridad nacional y se crean mercados que tienen que ver con la guerra, y lo único que hacen es crear mercados para favorecer este espíritu financierista y monetarista de algunos poderes muy centralizados, porque las bancas... Uno cuando empieza a ver un poco todos estos temas que vimos, en realidad uno arma un mosaico y va a encontrar cómo van confluyendo a ciertos lugares. Y bueno, el sistema financiero evidentemente confluye en donde se producen los dólares, y es en esta Reserva Federal, claro, porque los dólares invaden el mundo. Justamente cuando se crea esta Reserva Federal, la crea un presidente que quiso hacerlo, porque los anteriores se habían negado, que fue Woodrow Wilson, que fue acusado después de haber aceptado sobornos y haber aceptado ciertas... David, eso en Estados Unidos no pasa. En un país en serio, como Estados Unidos, esas cosas no pasan. Eso dirían los que llaman al programa de Capusotto exactamente. Bueno, pero no, Estados Unidos te hacen factura por eso. Claro. En un país como Estados Unidos pasa lo siguiente. Pasa que un presidente hace esto y cuando se retira, 2 años después de dejar la presidencia, escribe algo en una de sus memorias, que lo voy a leer, y dice: soy el hombre más infeliz de la Tierra. Sin desearlo arruiné mi país, una gran nación industrial controlada por el sistema de crédito. No seremos más el gobierno de la libre opinión, no gobernaremos más por la convicción y el voto de la mayoría, sino por un gobierno de la opinión y la compulsión, de una pequeña clase de grupo de hombres dominantes. Esto lo escribe en un libro de su autoría el expresidente Woodrow Wilson, 2 años después de haber sido presidente y 6 años después de haber autorizado y haber firmado el acta de la creación de la Reserva Federal. Qué loco, ¿no? Porque en parte, digo, 2 años después de haber hecho lo que hizo, que por ahí, hasta por presiones y demás, como decimos siempre, el gobierno de Estados Unidos es mucho más una administración que un gobierno, porque el poder real está en otro lado, el tipo se da cuenta y en la memoria escribe eso. Seguramente después falleció. Claro. Sí, algunos quisieron hacerlo antes, como lo hablamos en otro momento, y terminaron en un cajón de madera, de manzana. Bueno, Otero, no sé, ¿quiere agregar algo más? La verdad que hoy tuvimos mucho tiempo, Otero, ¿recomienda el documental ese que está en Google, Seigeist? Recomiendo el documental Seigeist y la segunda parte de Addendum. Recomiendo el documental América del fascismo, de la libertad al fascismo. El otro día me hablaron de una muy buena película norteamericana que se llama Un día sin mexicanos. No la vi, pero me dijeron que es muy buena, y esto es lo que pasaría en Estados Unidos si no hubiera mexicanos, si no hubiera latinos, más que nada, con todo esto de que Estados Unidos se queja y el muro que hizo Estados Unidos para con México y demás. Es muy buena esa película, yo me la bajé, re pirata era, pero bueno, sí, la bajé, y obviamente, seguramente la estuve. Bueno, Otero, ¿quiere agregar algo más? No, nada más, lo que sí quería, quiero agregar un puntito más que quizás ahora va a ser parte de mi próxima investigación, porque justamente de este mundo del cobro de un impuesto ilegal para un pago de una cosa completamente ilógica como es el dinero, que es de todos, te lleva a otro punto que es este estado policial y autoritario, cómo se inmiscuye, inmiscuye en la privacidad de las personas. ¿Cómo está Arili ahí ayudándolo? Muy bien, muchas gracias Arili. Con leyes, por ejemplo, con la ley patriótica para poder entrar a tu casa, hacer lo que quieran. Bueno, en fin, lo que es se verdad. Está haciendo ahora, está pensando, es una, y en realidad ya está aplicando en algunos estados, es una Real ID. ¿Qué es esto? Es un documento, el DNI, pero con una tarjeta se le llama inteligente, porque lo que va a decir es absolutamente todos los datos de la persona, no solamente los datos en el registro nacional, sino también datos de su cuenta bancaria, de sus deudas. De esta manera... Si no, aclaremos que no es el mismo DNI que se está haciendo acá. No, no es el mismo, no, vale un poquito más de 15 pesos. Y este DNI tiene un microchip que te acompaña a todos lados, incluso hasta en algunos lados está la versión... de un pequeño implante de un centímetro, porque eso te dice, te evita no tener que llevar papeles, vas, te marcan con eso, pero ¿qué pasa? Vos vas a un banco, una película, eso es lo mismo, una película, mira, quiero sacar un crédito para poner una pizzería, pum, te marcan y dice, no flaco, vos debes plata de hace 10 años a tal cosa, no flaco, pero me fundí, necesito, bueno, yo te, es más, ¿qué tenés? Ese auto, veo que tenés un auto, bueno, el auto lo acabas de perder al instante de que te acabo de marcar la... Sí, yo te digo, eso lo he visto en alguna película. Bueno, Otero, bueno. Cerramos y terminamos por el día de hoy. Ya estará ampliando seguramente esta próxima investigación. Bueno. Vuelva a Argentina pronto y pronto, nos vemos. Pronto. Nos vemos seguramente con el correo de la semana. ¿Cómo va el sábado, partido? El no, lo está viendo desde Washington. Estoy viendo, sí, en delay, estoy viendo el delay. El partido está 0-0, quédate tranquilo. Nadie está entregando ningún punto, tranquilidad. Muy bueno, muy bueno. Sí, bueno. No, regalen los puntos. Saludos, bueno, Otero, sí, le voy a mandar un abrazo grande. Así pasó Otero, el notero, hablando del partido entre Estudiantes y Chacarita, que se está jugando en estos momentos, bueno, y que seguramente entregue los puntos Estudiantes, como siempre. Bueno, nos vamos, quédense con Super Anónimo, los chicos de Super Anónimo, que ya vienen. Creo que están todos hoy, son un montón, están ahí afuera. Así que quédense, nosotros nos vemos la semana que viene. Chau, esto fue Escuchá lo que te digo.